sandunga, upa. Y si me la llevo y si quieres echarme la culpa. Esta piñubita nada de grasa, pura pulpa. La ropa que usa dos veces no usa. Susuar se la manda de usa. Susuar se la manda de usa. Manda de usa, susuar se la manda de usa.